Hey, ¿qué onda? Bienvenidos al segundo podcast de A la Cuenta de Tres. Y hoy me acompañan Ricardo, aquí, en Isabel. Cabina. En cabina. Aquí en Exa, ¿no? Misael Franco, mejor conocido como Lupe Esparza, de Bronco. Sí, claro, todos decimos así, ¿no? De diario. Sí, sí. Y con esto comenzamos A la Cuenta de Tres. Y bueno, pues para comenzar este podcast, les traigo una nota sobre una crisis que está pasando una marca que formó parte de nuestra infancia, de todos, menos de Franco porque era pobre. No es cierto. Era, sí. Era foráneo, yo tenía otras diversiones. Bueno, estoy hablando del Kinder Sorpresa. ¿Alguna vez alguien ha comido el sí, Kinder Sorpresa? Claro. Estos, ¿te gustan los huevitos, Iván? Los Kinder, sí. Todavía pedófilo. A ver. Bueno, el caso es que en una ciudad de Irlanda, sucedió algo muy extraño. Fue que encontraron metanfetamina dentro de un huevito Kinder. Verga. Y luego alguien se lo comió, lo compraron. Los duendes, ¿no? Porque son los duendes bien en sí, Irlanda. Sí, en Irlanda hay muchos duendes y Seamus. Ok. No, bueno, pero ¿cómo llegó ahí? La forma en la que llegó no es conocida, pero un niño, bueno, un señor le compró a su hijo un huevito Kinder. Al abrirlo, el niño encontró una bolsita extraña. Y o sea, venía en donde viene el juguetito. Sí, venía en lugar del juguete. O sea, casual. O te encuentras una muñeca o te encuentras marihuana. Pues sí. ¿Por qué era metanfetamina? Lo mismo, marihuana. Same shit. Esteban Arce. Bueno, el caso es que el niño, pues, se lo contó a quien más confianza le tiene y fue con su papá. Y qué el bueno. Papá, pues, obviamente demandó y hizo todo un rollo con la empresa de los huevitos Kinder. Y resulta que, pues, le fue a hablar a Don Kinder. Sí, a Don Kinder. Y Don Kinder, pues, dijo, no, nosotros no la metimos. Y ya. Pues, o sea, es lo más seguro que ellos no con eso se libraron del problema y todo está ahorita como, no, no fui yo, fuiste tú, no fue él. Apareció ahí. Ándale. Pues, si los nacos pueden meter declaraciones de noviazgo, güey, en huevitos Kinder, que no puedan meter metanfetaminas. Oye, ¿sí eso lo hizo Yuya? Ay, no sé. Yo soy de alguien que lo hizo. Oh, no, pues qué gran idea, ¿no? Sí, el caso es que pues están en una crisis muy fuerte. La marca. La marca, en general, o sea, todas las derivadas de esta marca, porque pues, ¿a quién le pasa, no? O sea, sí. ¿En qué dulce para niños, donde debe haber una sorpresa? La sorpresa pues es droga. Walter White, toma nota. Y bueno, amigos, en la nota geek de la semana tenemos que salieron a la luz unos storyboards. Storyboards quiere decir dibujitos, ¿no? Que hacen antes de las películas. Para la gente que no sabe. Para la gente que no fue a Harmon Hall. sobre Spider-Man, lo que iba a ser Spider-Man 4, dirigida por Sam Raimi y actuada por Tobey Maguire, el mejor Spider-Man. O sea, el primero, el que todos conocemos. El puto, así es. Ok. Y en los storyboards se puede ver que los villanos que iban a ser eran Misterio y el Buitre, dos villanos que no son tan conocidos en... O sea, iba a haber otra escena de lucha libre como en la primera, pero ahora contra Rey Misterio. Este es otro Misterio, amigo. Misterio. O sea, no iba a ser mexicano. Misterio a la orden. No, no iba a ser mexicano. Y pues esto no se concretó, ya que hay un rumorcillo desde hace un par de años de que... pues es bien conocido que Tobey Maguire es un actor homosexual. Así homosexual. Es, homosensual es vestiduca. Y y tú lo sabes de buena fuente. Lo sé de buena fuente porque pues yo voy a ese tipo de fiestas. No. O sí. Bueno, el caso es que... se rumoraba que Tobey Maguire tenía una relación con el director sentimental. Sentimental, sí, obviamente. No, pues puede ser de trabajo. Sentimental o sentimental, ¿verdad? También. Ok. Nos tardamos los dos. Y Sam Raimi era su pareja. Se pelearon en la filmación de Spider-Man 3. Y pues ya no se concretó porque ya el actor no quería trabajar con él. No quería trabajar con él. Y pues, qué lío, ¿no, amigos? A mí la verdad me pues me hubiera gustado que hubiera otra película con ese mismo Spider-Man. Andrew Garfield para mí no lo hizo mal. Pero... Andrew Garfield para mí es un asco. No, está bien. No, está bien, pero Hubiera estado padre otra de... Hasta el nuevo Spider-Man de Civil War se me hizo mejor, y eso que salió como 20 minutos. Pues yo no tengo como que una opinión muy objetiva a eso, porque no he visto todas las películas. ¿No viste todas las de Spider-Man? O sea, las primeras sí, pero las demás no. Las más buenas. Dos. ¿Viste las que tenías que ver, amigo? Bueno, vi las de este... Pero son muy buenas, la verdad. Del señorito. Yo creo que debieron. Y me gusta mucho, así que no puedo dar como que una comparación entre las otras. Pero me gusta cómo actúa, me gusta su papel de Peter Parker. Y siento que sí demuestra que es ñoñillo y así todo tonto. Y así Andrew Garfield, pues, no. Así que me hubiera gustado volverlo a ver. Y si pues pelea con Rey Mysterio, pues mucho mejor. Y por cierto, súper rica la nueva tía May. ¿Vieron la película? ¿No? No sé, ya no me acuerdo. Es que las de Andrew Garfield fueron como que X. Y solo para añadir a la nota, no sé si vieron una foto de J.K. Simmons, que es Jonah Jameson en la película de Spider-Man, el que es dueño del diario. Uh-huh. Va a salir una película nueva de Marvel, se puso mamadísimo. ¿De Marvel? De Marvel, sí. O sea, es Marvel, pero ya la están haciendo mermeladas. Ya veo. Y bueno, esa fue la nota geek de la semana, amigos. Muy bien. Oigan, y pues surgió un nuevo Lord en este mundo del internet. Lord Farquaad. No. Lord of the Rings. Otra lady también. Ya llevamos varias en esto del internet. La gente ya no sabe qué inventar. Y pues esta semana, bueno, no fue la semana pasada, ya tiene rato. Lord Metrobús, amigos. Es un señor que grabaron en el, pues, en el camión, en la pecera, como dirían allá los chilangos. En el Metrobús. En el Metrobús, ¿por eso se llama así? ¿Cómo se llama? Bueno, yo no me subo esas cosas, ¿verdad? No, es que... Entonces, lo grabaron porque estaba en el área reservada para mujeres. Y no se quería quitar de ahí, pero resulta, dice el señor, que ahí no decía que era para mujeres. Entonces no se quería quitar. Y ese fue el pedo, porque lo estaban grabando y el señor dice que ahí no decía y que no se iba a quitar. Y la madre. Entonces... O pues, sea, ¿pero tú qué crees? Si era un lugar para mujeres y estaba mal el señor... Pues es que el señor dice que había otros hombres ahí y la que lo estaba grabando decía que no, que él solo lo veía ahí. Que él era el único hombre ahí, pero él no se quería quitar. Pero pues esas son las feminazis, amigo. Pero... Injusticia. O sea, en tu ardua investigación que realizas como periodista... De la cuenta de tres. De la cuenta de tres, así es. Yo digo que... ¿Supiste si era real? Malditas feminazis. No, ¿supiste si era real o no? Para decir malditas feminazis o no tenía razón. Pues yo digo que ahí no decía. ¿Tú dices? Entonces, si el señor se puede quedar ahí, es nuestro héroe. Y como él lo dijo, muchos hombres lo van a ocupar. Y también llegó otra señora a Soriana... Y resulta que no le respetaron la promoción. Y empezó a decirle que chinga tu puta madre. Y que maldita gorda la cajera. Y la madre, y le estuvo diciendo un montón de cosas. Porque no encontraron la promoción. Y la estuvieron grabando. Ahora imagínense un Big Brother con puras ladies. Lady basura, lady 100 pesos, lady Oxxo. Aquí la lady Soriana bien verguera. Entonces estaría padre, ¿a poco no? O sea, ¿estás consciente que el número sería como que marcar con los numeritos lady? No. Ajá. Sé qué. Y también pues la primera lady, la culo bajito. La diga sola. ¡Ah! Ella sería, ¡ya no me acordaba! Es la primera. Lady Rasputia. Lady Cuyentea. Empanadas, también hay una señora que no quería vender sus empanadas. Lady Cajero tapando la cámara. Ándale, no me grabe. Está cogiendo y tápala. Estaría bien padre, güey. Estarían más famosos que los Big Brothers de ahorita. Pues bueno, es que el Big Brother de ahorita no tuvo ningún éxito. Y también, o sea, es un Soriana, güey. No va a ir la alcurnia de pues no. Cualquier ciudad, ¿sabes? Pero qué pena, ¿no? Ponerte a pelear por una promoción ahí con esas corrientadas. ¿Y qué tal si te ahorrabas $1,000,000? Señora, un consejo, hay otros putos supers, vaya la pinche al combo loco. No sea naca. Y si lo graban, cuidado, porque puede ser el siguiente Lady o Lord. Tal vez podríamos estar grabando esto y que tú fueras un próximo... No, porque no me una próxima viendo. Lady, porque pues... No me están viendo. Eres tú. No, pero Lady. Yo creo que Lady 100 pesos iba a ser conductora o actriz. Puede ser. Tiene material, ¿no? También quepo en ella, amigo. Pues todos. Y bueno, una de las notas que traigo de cosas que solo le importan a Ricardo es que ya va a salir, bueno, ya salió la temporada 2 de Scream en Netflix. Una serie que yo creo que ninguno de mis dos compañeros han visto. Yo sí la vi, bueno, la primera temporada no la terminé. Yo ni siquiera las películas he visto, la verdad. No, la verdad. Bueno, es muy diferente las películas. La serie no tiene conexión. Tiene calidad Netflix, la neta. Sí, está muy padre. O sea, hay chichis, hay buena calidad. No. Y solo hay una temporada. No, ya hay dos. Ya se estrenó la dos. No, tipo, tiene muy buena historia y también muy buenas tomas. Yo, o sea, es una de las series que sí me he adentrado en la historia, que sí quiero saber qué va a pasar. me sacó un pedo al final, porque no esperaba eso, pero bueno, ahora estamos esperando. ¿No esperabas qué? Da spoilers. No, véanla. Gente, véanla. Sale cada martes, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Y está mejor que Scream Queens. La neta. No. Por mucho. Cualquier cosa cualquier es mejor cosa que Scream Queens. Sí, ver a dos perros cogiendo es mejor que Scream Queens. Pues es que puede ser lo mismo. Pero bueno, entonces resulta que el 31 de mayo salió el primer capítulo de la segunda temporada. Yo ya lo vi, muy bueno. Te deja pensando muchas cosas. No sabes qué va a pasar. Porque todos son sospechosos ahí. Ya no puedes confiar en nadie, güey. Después de eso ya no confío en nadie. Ese es el eslogan de la temporada. No puedes confiar en nadie. Es como México, ¿no? Esa serie. No puedes confiar en nadie. Refleja nuestra realidad. Yo creo que por eso nos gusta. Y nos sentimos identificados. De los sueños. Ah, sí. A mí me impactó mucho esa escena. Hay una escena en el primer capítulo de esta segunda temporada que el chavo principal se avienta un rollo de qué son los sueños. El chavo. El chavo del ocho. Roberto Gómez Bolaños en Scream Queens. No es Scream Queens. Ah, sí, sí. No, no es Scream. Nada más. Bueno, el caso es que se avienta todo un rollo de qué son los sueños y por qué los sueños y que... ¿Y quieres que... desahogar tus miedos y todo eso? Desahogas tus miedos en los sueños. Y sí es cierto, amigos. ¿Alguien soñó algo aquí? Yo he soñado con varias personas que son pesadillas en mi vida, amigo. Ahí está. Y luego ya cuando las ves en la vida real ya no te da tanto miedo porque ya lo soñaste. Y ya enfrentaste tus miedos en el sueño. Pues en la vida real y en mis sueños que se vayan a la verga. Enfréntalos, amigo, tú puedes. Nosotros contigo. Sí. Entonces lo viste Scream Queens. Segunda de Scream Queens. Esta nota se llama Scream Queens. ¿Qué tan culero está Scream Queens? Estamos hablando de Scream. No, viste la segunda temporada de Scream. Sí, ya vi el trailer y vi el primer episodio. Me gustó mucho, me entretuvo y sí tiene mucha atención. Así que, pues sí les recomiendo que la empiecen a ver. Aún si no vieron la primera, pueden entender un poco viendo el trailer y... O vean la primera, son muy poquitos, ¿no? Son como 10. Son como 11, 13, algo así. Sí, por ahí. Entonces véanlo, está padre. Sí. Y amigos, tenemos una nota digna del TV Novelas de Estados Unidos. Del TV Notas. Así es, esta semana, o la semana pasada, o la verdad no me importa, pero esta nota me la pasaron y se me hizo interesante. Joe Jonas, no sé si lo conocen, era uno de los tres, De los tres Jonas. De los hermanos Jonases, que era Jonás el de la ballena de la iglesia. Y, pues otros dos putos. Y, bueno, él tuvo varias novias, bastante guapillas, entre ellas, Gigi Hadid, Demi Lovato, y, pues, tuvo sus malos ratillos, ¿no? Con Taylor Swift. Pero, ¿con Taylor Swift con quién no anduvo, güey? Bueno, sí, Es como tú. Oh, y esta semana esas tres mujeres no impecables mujeres pero talentosas no Gigi Hadid, la neta yo sí pensé que iba a dar con Joe, la verdad me dijo no con quién, con Zayn. Con Joe. Pues claramente no duró con Joe. Estas tres mujeres tienen en común que fueron víctimas del pene folladas, o no fueron víctimas porque no sé si recuerdan que los Jonas tienen un voto de castidad, no, pero así. Ya no lo tienen. Ah, ya no lo tienen. No, Nick dijo con James Corden en el karaoke. ¿Qué enterado estás, amigo? Dijo que ya se había quitado el anillo de castidad con su última novia porque ya quería una relación seria, pero pues ya cortó con la novia, estuvo muy feo el pedo, y como que se lo volvió a poner. Dijo, siempre no. Dijo, desflemo el cuaresmeño y luego ya, y no, me lo pongo. No, pero ya se lo quitaron todos, güey, es un chingo. Es que uno ya se casó, ¿no? Sí, el grande ya se está casado. Y bueno, tronó Demi Lovato con Will Valderrama. Valderrama. Qué miedo, yo pensé que iban a durar por toda con la vida. Con Rafita Valderrama. Gigi Hadid tronó con Zayn Malik, que por cierto, ay, wey, se pasó que... de verga con su armadura esta que la vieron en el Met Gala. Horrible. Qué asco los dos. Es que aparte, güey, debe ser bien de hueva andar con Zayn, no sé. Debe ser bien de hueva andar con cualquiera de los que he mencionado. Y pues la pareja más insoportable de todo el mundo del espectáculo, Taylor Swift y Calvin Harris, que... son un bodrio de por sí individualmente, ahora imagínense en pareja. Publicidad pura, amigo. Pues yo solo tengo que decir que Calvin Harris, Taylor Swift, chinguen a su madre. Tengan mucho éxito. Yo lo traduzco. Eso quiso decir. Soy Lady, se me metió Lady Soriana. ¿Dónde? No. Y bueno, amigos, la nota TV Novelas de la semana. Esa fue. No, si no han entendido. Y bueno, esta semana no se supieron, pero hackearon el Twitter de Mark Zuckerberg. Zuckerberg, sí. Ese mero. Pues sí, se lo hackearon porque resulta que tiene su misma contraseña en todas sus cuentas. Entonces, para todas tiene da. Yo creo que porque es fan de Molotov, amigos. Yo creo que o se está inspiró. Bien pendejo. Pues sí, al culpable de que los videos empiecen solos en Facebook y de que tengamos recuerdos que no queremos recordar, le hackearon su Twitter porque ya le habían robado las cuentas de LinkedIn. Entonces, pues, lo hackearon. O sea, pues es que ya tenían su contraseña en otras redes, pues no perdieron pues nada que por intentarlo. Todas. ¿Qué te pueden robar de LinkedIn, güey? O sea, es como un Facebook de viejitos, o sea. No, yo creo que aparte, no es por robarle algo, sino por poner cosas que no son, ¿sabes? No sé, ya sabemos qué ha hecho él, ya no necesita tener un perfil. Sí, ya vimos la película esta con... Con Jesse Eisenberg. Yo los confundo a veces. Mark Zuckerberg, Jesse Eisenberg, ¿no? Porque sí. El que hizo Facebook ahora es Lex Luthor. Es actor. En Batman. Pues sí. Entonces, en la nota donde decía que habían hackeado la cuenta de Twitter del creador de Facebook, pues ponen en evidencia que la seguridad de Twitter pues no está muy fuerte que digamos, pero pues también qué pendejo tenía la misma contraseña en todas. La seguridad, no es cuestión de la seguridad de la red social si tú pones 3 sílabas repetidas como contraseña. Pues sí. Aparte, es como, ¿por qué tiene Twitter? O sea, es como si Steve Jobs tuviera un Android o algo así. Es como si Steve Jobs fuera naco. Es como si Steve Jobs estuviera vivo. Solo para sentirse jodido, pues compré un iPhone, un Android, si ¿no? Don Netflix tuviera Blim. Ándale, o Claro Video. Yo creo que ni los de Claro Video tienen Claro Video. Yo creo que ni la mamá de los de Claro Video tiene Claro Video. Nadie en Televisa tiene Blim, güey, yo creo. Y bueno, mi tercera y última nota del día de hoy es que en Japón hay una promoción algo extraña, algo parecido a lo que vimos en la película de Willy Wonka. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Charlie, el chocolate. ¿Un niño pobre? Sí, esa. No, ah, que sí es eso. No, es un niño gordo. Así se llama la película, un niño pobre. A lo mejor aquí sí. Un niño pobre con suerte. Okay. Que aquí en México le hicieron una familia con suerte. Ah, pero dale. Era de un niño. Chiste naquísimo, olviden que dije eso. No la vean. No. Pero bueno, el caso es que existe un McNugget de oro que la gente, pues obviamente los japoneses, pueden ganar, tienen la oportunidad de ganar. Este McNugget de oro tiene un valor de más de $1,500. Wow. Es que los japoneses son bien raros, güey. Eso en yenes son como 4 toneladas, güey. Oye, pero el... Eso el, sí les abre los ojos. El McNugget es dorado. ¿O es de oro? Es de oro, así. Es, oro o es de oro dorado. Oro de 18 quilates. Oye, ¿y luego qué? O sea, si lo encuentran, ¿qué? Tienen, o sea, pues se lo quedan y es mucho dinero lo que vale. Pero para ganarlo, tienen que seguir a McDonald's en Twitter y resolver algunos unos acertijos que les van a estar dando por esa red social. Si eso pasara en México, la gente iría al Monte de Piedad a empeñar el McNugget. Ya se hubieran robado todos los McNuggets. No, todo solamente hay uno. Pero ya se lo hubieran robado todos para encontrarlo y no lo hubieran pagado. Puede ser. El caso es que hay como una versión japonesa de ladrón de hamburguesas. No sé si lo ubiquen. El personaje de McDonald's. Ajá. Personaje de McDonald's que trae un antifaz. Sí. Tatsuko Hanfaku. ¿Y todavía existe esa cosa? Creo que no los han seguido usando, pero hace como un año sacaron una campaña que... Ah, sí, que regresaba, ¿no? Volver. Pero el actor parecía un violador, ¿no, mames? Sí, siempre ha parecido un violador. Bueno, el caso es que se está haciendo esta campaña. Me llama la atención porque... O sea, sí utilizan las redes sociales, pero volvemos a lo mismo. De que hay solo un premio y a ver quién se lo gana. Pues sí, eso es una técnica que siempre usan. Pero oye, qué antihigiénico... McNugget de oro. Pero no te va a salir en los nuggets. No te va a salir en los nuggets. Ah, o sea, es como una búsqueda de huevos de Pascua, pero es un McNugget de oro, ¿no? Pero es, ¿cómo te sale? O sea, ¿no te sale en el paquetito de nuggets? No, vas resolviendo los acertijos que te están dando por Twitter. Uh-huh. Y el ganador se va a ganar el McNugget de oro. El ganador se va a ganar. O sea, yo para qué quiero un McNugget de oro. Yo sí lo empeño definitivamente. Manager te diría de que para el siguiente acertijo pasa tu número de cuenta. Y en exclusiva. Manda nuts. Sí, güey, tú serías eso. En exclusiva, en A la Cuenta de Tres, tenemos un fragmento del comercial. Vamos a escucharlo. Muy bueno. Bueno, desearía que se hubieran podido brincar ese pedazo. Bueno, amigos, en mi última nota, una nota picosita del mundo político. Resulta que en Aguascalientes, la tierra donde el agua es caliente, o sea, en calor, imagínate las albercas. Andas bien chistín. Ando bien chistín, amigos. Hubo una disputa entre dos. No, hubo dos putas. Entre dos diputas. Hubo una disputa de dos diputadas, que son gente muy amable. e inteligente. Así es, como saben, o no sé si supieron, estuvimos en tiempos electorales en algunos algunos pueblillos, ¿no? Uno que otro de la República, y entre ellos fue Aguascalientes. Antes de que fueran las elecciones, una de las candidatas, las dos son, se llaman Normas. Las dos Normas, una se apellida Gell y la otra se apellida Zamora. No tengo claro quién es la candidata y quién es la que estaba en turno, porque sinceramente no me importa, pinches nacas. Pero lo que importa de esta nota es que se pelearon en la calle. ¿Qué pedo con México otra vez? Esta debería llamarse la sección ¿qué verga pasa con México? Porque, o sea... Y pero porque ellas no les dicen ladies. De hecho, sí, lady putadas. Pues todas, güey, le dicen pesos también. Bueno, sí. Putada. Pero bueno, si pueden buscar el video, es una joyita. Se puede apreciar como las dos tienen muy buen gancho. Se ve que eran, pero, o sea, ¿pero qué? ¿Por qué pelearon? Se ve que eran terruñonas. Lo que se tiene. Se odian. No, lo que se tiene investigado de mi ardua investigación periodística. Intensa. Amigos, es que una de ellas, la que estaba en plena veda electoral, estaba regalando despensas y la otra candidata la vio en la calle, se toparon porque, pues, pinche. Vámonos. Aguascalientes son 6 cuadras, ¿no? Aquí te pesco. Y pues ahí se agarraron a lo que vienen siendo los vergazos, ¿no? Dijeron, también señores y todo. Te veo a la salida y hay señores inmiscuidos y todo. Y Inmiscuidos, amigo. O sea, metidos. O okay. sea, estaban ahí tirando el paro, ¿no? El fierro. Y pues esa fue la nota. Yo, como conclusión, pinches nacas. Hablando de la jornada electoral tan intensa, pues en Tamaulipas perdió el PRI, a pesar del gran acto de salvación de Pulido. La gente nadie le creyó y ganó el PAN por primera vez en Tamaulipas. El PAN del que es bueno, cómete un pan. A sándwich. No nos pagaron. Bueno, amigos, mi última nota. Para ustedes, ¿qué es un tuitero mexicano? A ver, Franco, el tuitero de aquí, el tweetstar, el hipster. Para mí se pueden subdividir en varios grupos. Existe desde la sex tuitera. Ya. O sea, dilo bien, sin tanto mami. Está la sex tuitera, la que nada más anda ahí calentando huevos, ¿no? Pero no las publica, las fotos. Hay unas que sí, y generalmente son gordas, amigo, que se toman fotos de sus boobies. Están los tuiteros que pinche Pablo Coelho y... Güey, los cursis para que las morras los anden dando retweet y la madre. Están las que son las versión femeninas de que ay, qué guapa y a perra, y esas que son para niñas pendejas. De esas que usan... de esas que usan Adidas, güey, y se ponen sus pinches ropas, güey. Se ponen su ropa de Forever 21 y tal, van al Tech Milenio con nosotros. Ponen filtros. Y pues esos son como los más destacados. También está el Chairo tuitero y bueno, pero también están los que sí son famosos, como los youtubers. Sí, o los políticos, güey. O hay tuiteros. López Dóriga también está en Twitter. Que son buenos y Chabelo. Que dan el salto a otras plataformas. Está Farrell, está... Ya hemos tocado Twitter varias veces en este podcast, se fijaron. Pues porque somos millennials, amigo. Y eso que dicen que está decayendo. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Entonces, así son los tuiteros mexicanos. Así bueno, es. Para Mercado 2.0, el tuitero mexicano es apasionado, es informado y le gusta probar cosas. ¿Para ti qué es un tuitero mexicano, Ricardo? Pues yo creo que es más simple de todo lo que dijo aquí mi amigo. Simplemente alguien que esté tuiteando y la gente le responda, que sí tenga una interacción, un que feedback. Sí. Feedback, sí, se le puede decir. Una retroalimentación. Se le puede contar como un tuitero porque al final de cuentas es como una imagen, es una... Que quiere dar. Sí, es la imagen que quiere dar y transmitir un mensaje. Pero es muy diferente a lo que vemos en Facebook. O sea, hay como diferentes tipos de personas. Sí, digo, uno puede criticar a los tuiteros, pero no va a haber gente tan pendeja como la que hay en Facebook. Es que ese es el pedo. Y qué bueno que cada vez Twitter lo usen menos, porque ya se ven como los pendejos. Es nuestra zona de confort. Así es. Bueno, entonces, Mercado 2.0 dice que de los 68 millones de personas que están en internet en México, el 19% usa Twitter, o sea, casi el 20%. Es muy poco. Es muy poco. Y de ese 20% que usa Twitter, todos le dan retweet a Yuya, porque está bien pendejo. A la doctora Yaura, cuando tuitea de la voz. Y de todo el 100% de las personas que están en Twitter, el 80% son influencers. Y mamadores. No, o sea, bueno, sí son mamadores, pero, o sea, realmente son personas, o sea, la mayoría de los que están en Twitter son personas famosas, que realmente sí tienen como fans, como Stretchy, como Cayo, como todos esos, que realmente tienen como un feedback. O y sea, aparte, son la voz de México. ¿Eh? Así es, entonces lo que dice Mercados 2.0 es que la mayoría de los tuiteros prueban los productos antes que nadie, que todo el tiempo están comentando lo que está pasando en el mundo, porque realmente para eso es Twitter, y si lo usas para poner, pues, frases pendejas, no, para eso no es. Ay, perdón. Pero bueno, es que sí podemos ver muchas marcas que utilizan a los tuiteros para su publicidad. O sea, como estabas diciendo, ellos prueban primero o antes que nadie las cosas, porque las marcas los buscan para que hablen de sus marcas en Twitter, para sus gentes, ¿no? Pues sí, o sea, como mercadólogo, la verdad está muy interesante ver cómo se está dando el salto de la publicidad tradicional, la publicidad. Es que estamos viendo un cambio donde veíamos a Marco Antonio Regil en la tele, ahora es a leer a los tuiteros. Sí. O sea, son nuevas imágenes para la gente. Y de hecho hay varios tuiteros en muchas campañas y, o sea, aunque estén bien pendejos y sean la escoria de Twitter, o sea, he visto a Juan Pazorita, a Juca, güey. Güey, a todos. A todos haciendo campañas. Y sí les funcionan, verdaderamente les funcionan, y que bueno, o sea, qué bueno que las marcas se den cuenta dónde realmente están sus consumidores. Y bueno, al director de estrategia de marca de Twitter, Carlos Cantú, le preguntaron sobre Snapchat, sobre esta rivalidad, y él lo que dice es que Snapchat para él no es competencia, porque no es como que un usuario deje Twitter por usar Snapchat, o sea, que son cosas muy diferentes. Exacto, que si vas a usar tu smartphone para usar aplicaciones, vas a tener las dos y no vas a dejar de usar una menos tiempo que la otra. Yo concuerdo, pero siento que Snapchat es para una generación abajo de nosotros. Ah, sí. Porque pues a nosotros ya no nos tocó tanto lo de las nudes en Snapchat, sino nos tocó en los DMs de Twitter. Claro, o no. O ignoren eso, pero la verdad yo creo que ya nosotros que tenemos 20, 25 años, ya no nos tocó a esa generación o a ese rango de edad, sino ya más a la gente de, o sea, 20, de 15 a 20. El hit de Snapchat son los más jóvenes. Y las nudes. Pero ajá. Es que en nuestra generación el hit fue cuando Facebook empezaba a ser famoso, de que estar contando todo tu día en Facebook. Estar contando que comía, que a dónde iban, todo. Y ahora las nuevas generaciones lo están haciendo a través de Snapchat. Era Facebook y luego pasó a ser Twitter, como que los que un poquito tenían más de contenido cerebral pasaban a comprimir todo lo que hacían los artículos de Wherever Güero y todos ellos. Y pues sí, se está viendo el salto generacional. Por cierto, qué pendejos se ven con el filtro de perrito, amigos. Cual, seas hombre, seas con mujer. Con el filtro de Ariana. Qué pendejada. No, y por ejemplo, lo que dice también el director de marca de Twitter es que a pesar de que Snapchat es solo para video, en Twitter últimamente se han subido más videos a Twitter de lo que antes se subía, y ya saben que Periscope es de Twitter, sí. Entonces están compitiendo por el lado de video también. Y por ejemplo, en Twitter dicen que, las marcas dicen que ya no hay tanta gente en Twitter, pero yo digo que todavía quedan un poco y se puede rescatar. O sea, para una marca que te vean las personas que están en Twitter, aunque sea un muy bajo porcentaje de todos los que están en internet, es una cantidad muy grande para una marca. Esta fue la última nota del podcast. Llegamos casi al final. ¿Qué vamos con recomendaciones hoy? En la recomendación de la semana, amigo, tenemos a un señorón, a un clásico. Esta vez no es Kanye West, es alguien Gracias a Dios. Es más mainstream, se podría decir, es el señor... ¡Mainstream! Más mainstream, más Frankenstein. Tenemos al señor Bob Dylan. Super mainstream. Es algo mainstream en el mundo, sí, del rock. Es muy bien conocido porque lleva desde los 50, 60 haciendo canciones. O sea, ya está rookie. Acaba de sacar un disco, fíjate, a sus 80 y tantos, 90 y tantos años, de cover de Frank Sinatra, porque Bob Dylan ya ha hecho de todo. Tiene una discografía de más de 30 discos, 35... Y en este disco hace covers a Frank Sinatra. El disco se llama Fallen Angels. Si de por sí las canciones de Frank Sinatra son buenísimas, sí. En la voz de Bob Dylan, que es un poco más rasposita, más de viejita. Está interesante. Tiene un timbre muy, muy como peculiar. Si ya la cantara Andrés Manuel López Obrador, amigos, pero un poco más entonado. Tenemos a ese señor aquí. Pues la recomendación de la semana es ese disco, Fallen Angels, de Bob Dylan, y de cabo a rabo es un disco que está completísimo. ¿Se fijan las frases que se venden nuestro amigo? No, no. Porque soy un señor y escucho Bob Dylan. Y en la canción recomendada, puta, podría recomendar cualquiera, pero en específico Neverless, Melancholy Mood y Young at Heart. Okay, ¿cuántas canciones tiene el disco? El disco tiene 12 canciones, amigo. Ok, entonces recomendaste el 25% del disco. Escúchenlo. Y pude notar que Ricardo estudió en Kumon, porque puede ser muy rápido. Muy rápido. Yo no lo hubiera hecho. Bob Dylan, amigos. Fallen Angels. Y esta semana hay muchas notas que nos valen ver, entonces empezamos. Se murió Mohamed Ali, amigos, y nos vale verga. ¡Ay, pobrecito! Nos vale verga porque, sinceramente, no teníamos ni puta idea de quién era y no nos vamos a meter. Seguramente era un buen hombre. Digo, estuve viendo cosas en la semana y ya me enteré en la semana de quién era. O sea, vi muchos quotes que no sé si las dijo él. o Pablo Coelho. No, o sea, qué mala onda, pero yo creo que no es de nuestra generación. No lo conocíamos, no nos tocó verlo pelear, entonces, pues, a nosotros. Sí, a nosotros nos el Canelo. Pónganos al Canelo. Bueno, la segunda nota es que Justin Bieber sacó emojis, sacó sus propios emojis. Ya, todos quieren sacar emojis como Kim Kardashian, eso está fácil. Déjenme decirles. Y otra que no nos importa, pues México vence a Uruguay. Digo, no nos importa porque no somos tan futboleros, pero esta ocasión sí vi el partido y estuvo muy bueno. Sí, yo creo que pudimos haber dado pena en como país, en la Copa... como en muchos ámbitos, y yo creo que en la Copa América le está yendo bien a la selección. Yo creo que si la selección sigue jugando, sí, puede que pase la sección de notas chidas. Sí, puede. Porque Brasil estaba viendo verga. Pues... ¡Y los demás! ¡No! ¡Los demás también! ¡De América! Los demás son puros... El gigante de América. Puros equipos culeros, menos Argentina. Y en la última nota de que nos vale verga, pero que es muy mi nota, el niño chino del que hablamos la semana pasada regresó. Sí. Lo encontraron al niño chino, qué felicidad. Y ¿no? tú afirmaste que no iba a volver. Sí, es que estaba difícil. Estaba difícil. Yo creo que cuentan que el niño volvió, encontró una base militar y de ahí estuvo tomando agua, estuvo surtiéndose, porque seguramente era un niño gordito, como los de los memes. Y pues sobrevivió al niño. Sí, es un héroe que hay que aplaudirle y no Pulido. Sí, no, Malala. ¿Vieron que Pulido se paró de la entrevista con Adela? Fue de ya me voy, me vale verga, me paro. Es que es naco, amigos, así de por sí. ¿Viste cómo salió de cuando lo secuestraron? ¿Viste cómo reaccionó Adela? ¿Ya lo has visto? ¿Has visto su pelo? Órale, pues. ¿En serio? Es que yo creo que es Adelo, amigo. No, pero... Órale, pues, hijo a tu chingada. Estaba bien cagada. Sí, y aparte, le trajeron a su hermano. Ah, sí, fue como que, bueno, ya me voy, pero mi hermano te cuenta todo. Aparte, para cerrar, también ofrecieron una recompensa por los maestros que raparon a los otros maestros de la gente. Ya ofrecieron una recompensa para que los metan a la cárcel a chingar a su madre. Ojalá. Y bueno, esto fue todo por el podcast del día de hoy de A la Cuenta de Tres. Ya se acabó. Lástima que terminó el podcast de hoy. Y trabaja en eso. Nos vemos la semana que entra. Feliz cumpleaños Kanye West. Y algo más, amigos. ¿Neta cumpleaños? Cumpleaños hoy, miércoles 8 de junio, que estamos grabando el podcast. ¿Neta cumpleaños hoy? ¿Cumpleaños hoy? ¿No estamos en la fiesta? Es cierto. ¿Quién? ¿Por qué no me invitaste? A la cuenta de tres. Espero les haya gustado y que se hayan divertido igual que nosotros. Recuerden compartirlo, seguirnos en Twitter, porque no tenemos otra cosa. No, tenemos Facebook. Y nos pueden seguir en SoundCloud. A ver, en SoundCloud somos A la Cuenta de Tres. No, Cuenta de Tres. ¿En SoundCloud? SoundCloud es Cuenta de Tres, Twitter Cuenta de Tres. Y en Facebook el link es Podcast de Tres, pero la página es en nuestras cuentas personales, José Guión Bajo Ewan, Misael Franco 13, y el que ya saben ya la cambié, es Chiclamino con doble A. Y ahí, como quieran, en la descripción van a estar todos los links por si no lo entendieron. Mándenos notas, comentarios. No, no sé qué vas a decir. También. No, sí, pero si quieren que hablemos de algo en específico la próxima semana, comenten aquí debajo en SoundCloud, o en Facebook, o en Twitter, donde sea que vean nuestro link. Ahí comente. Para que les mandemos saludos como en la radiodifusora. En su radiodifusora de confianza. Naka. Bueno, ¿también? Entonces nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.